reinas desde el cielo, no brilles tanto para mí. Estoy deshidratado, sufro de un mal estomacal. Perdimos nuestro barco, la balacera fue brutal. Piratas somalíes controlan nuestra posición. Los insectos me devoran y siento la malaria en mí. Con leche de camello nos han hecho sobrevivir. Los meses van pasando y nos cansamos de esperar que la naviera Shipcraft pague nuestra liberación. Y no sé qué estoy haciendo aquí, lejos de mis hijos y mi libro.